Bueno, un hecho muy importante en lo que hace al comercio local y fundamentalmente el Centro Comercial e Industrial del Departamento de San Jerónimo. Estamos con su presidente, Sergio Garnero, todos conocemos por el Bochi Garnero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, bien, Américo, muy bien, muy bien, muy bien. Acá andamos, trabajando. Bueno, anoche pusieron en marcha un sitio fundamentalmente lo que hace la tecnología nueva, ¿no? Lo que hace adaptarse a la realidad que vive el mundo. El Centro Comercial también ha creado una página, ¿no? Sí, sí, anoche inauguramos la página, estuvieron presentes la municipalidad, los concejales y el secretario de Comercio, que es Juan Carlos Aviano, que nos dieron los fondos, la provincia nos dio los fondos a través de un pedido nuestro y de la municipalidad, que hace 3 años nosotros estamos volcándonos en eso. Nos agarró la pandemia justo cuando Cami nos iba a dar el dinero para solventar los gastos, y bueno, ahí nos tomó la pandemia de sorpresa. Justo el gerente que estaba en eso estuvo muy jodido, muy complicado de salud, y bueno, ahí se cortó un poco hasta un año, hasta que Alejandro Cavatorta movió nuevamente los hilos en la provincia, y después se fue Ale y devolvió, está Franco Comelli, que nos apoyó muchísimo, y bueno, logramos esta página, gracias a Dios logramos esta página, que es un empezar, digamos. Porque ahora viene el tema, nosotros, esta página pues, lo puede usar cualquier comercio de Galvez, esté afiliado al centro comercial o no afiliado al centro comercial. Pero nosotros le vamos a dar beneficios, nosotros estamos trabajando para dar el beneficio a los del centro comercial de Galvez. Estamos buscando algunos ítems para empezar a trabajar sobre ese tema. Perfecto. Fundamentalmente lo que hace la gente que puede usar, no siendo socio o cualquier persona, me escuchaba, cualquier persona habitante de Galvez, la zona, puede usar esa página. ¿Con qué se va a encontrar en esa página? Mirá, no, se va a encontrar que vos vas a poder poner lo que vendés, las ofertas que vos querés vender. Ahora está, sí, recién primeros pasos, que vamos a tener seguramente algunos inconvenientes. Nosotros contratamos la escuela comercial, nos dio un pasante para empezar a trabajar sobre el tema, ir a explicarle a los comercios cómo es toda la venta, ¿no? La venta por internet, así que esto, nosotros calculo que vamos a hacer una reunión el día miércoles de la semana que viene o el otro miércoles con los comercios adheridos al centro comercial, donde vale, vamos a explicar cualquier comercio que quiera venir al centro comercial, no va a haber problema. La idea es explicarles un poco más todo referente al sitio web. Pero te digo la verdad, en la parte técnica, yo conozco poco, vos sabés que somos de la generación... Somos iguales, no tenés problema. Estamos iguales. Sí, la generación vieja, en la cual anoche cada pregunta que me hacía yo lo volcaba a Diego D'Amico, que es el vicepresidente de la entidad, y bueno, empezamos a trabajar, y yo le volcaba todo él así le hacíamos todas las preguntas a él, porque él estaba más abocado a eso. Yo la verdad que lo único que hago es tratar de gestionar que algo para el centro comercial. Perfecto. Bochi, en lo que hace la actividad, hubo actividad durante el verano, en lo que se fijó fundamentalmente el trabajo que hicieron ustedes en el centro, tuvo sí. Resultados positivos, sí. Por lo menos la última vez que se hizo, mucha gente en la calle. Sí, sí, la verdad que realmente fue un éxito total, es decir, mucha gente en la calle. Hubo una representatividad de los pueblos vecinos que ahora nosotros vamos a buscar a buscarlo para que se hagan socios. Los pueblos vecinos vamos, como decimos, a absorber el centro comercial de Galvez, vamos a buscar otras metas que tenemos, buscar San Martín de la Escoba, en Colonia Belgrano, ya nos dieron el ok, la Federación FESECO de Santa Fe nos dieron para que nosotros podamos buscar clientes también en esa zona, clientes no, socios, para que se hagan socios, para nosotros capacitarlo a los comercios, lo mismo que estamos haciendo ahora, va a haber un curso de capacitación de digital, que eso va a ser muy importante para esta página que estamos hablando. Se pueden hacer capacitaciones también para la empresa familiar, que eso va a venir también muy bien, hay un montón de empresas familiares que tienen sus problemas, como las tengo yo también, que tengo una empresa familiar. Así que estamos trabajando duramente, vamos a armar la Cámara de Industria, eso ya está, mira, hoy fueron a armar el proyecto, un arquitecto que pusimos, para presentárselo a ADER primero y también al señor senador Leo Diana, para que nos den dinero para empezar una cámara de industria chica, digamos, de los pymes chicas de 10, 5 empleados, que no sea metalúrgica. que no choquemos con el CEFOSE, porque ya fuimos a hablar con el CEFOSE para que nos den a ver si de poder de hacer esas cosas, es decir, no hay problema, tomen las cámaras chicas, y bueno, las cámaras chicas, la industria chica, y vamos a trabajar duramente sobre eso. Así que hoy, mira, hoy empezamos este proyecto, que vamos a trabajar dos o tres personas en eso, los otros se van a encargar de la parte de la página, del sitio, y vamos a trabajar sobre las capacitaciones, y vamos a trabajar mucho, pero la verdad que hay muchas cosas para hacer. Tengo un grupo de trabajo excelente, que no es fácil conseguir gente ahora. Todas las reuniones somos 9 o 10 personas, donde cada uno tiene su rol. Perfecto. Es importante para cualquier institución la participación de la gente. Vos sabés que realmente me encontré con ya el primer grupo que me encontré, y fue bueno, pero este segundo grupo, va los chicos, están comprometidos, gente de mucho peso también, porque necesita gente de peso, gente que vea el negocio de otra forma. También vamos a traer un contador para que le explique a todos los negocios de los monotributistas, chicos, y a ver si conviene con tarjeta, qué conviene con tarjeta, te conviene trabajar con el banco, con este banco, con el otro banco, y le vamos a dar una explicación para que sepa más del tema también bancario. Perfecto. Hay un tema que le llega a todos, digamos, no sé si ustedes lo manejan o no, cuando hay reuniones, usted que hace con FESECO, reuniones que hace fundamentalmente en la parte de lo que hace a supermercados o almacenes, concretamente, en lo que significa los precios que no llegan a... Vos escuchás en Buenos Aires, en la televisión, en la radio, precios cuidados, los precios de esto, precios de otro, pero que no llegan a Galvez, los precios de la carne... No llegan a Galvez, no llegan, nosotros nos reunimos con los supermercadistas acá de Galvez, pero no hay posibilidad que lleguen, es todo una mentira, digamos, porque esos costos empiezan a pasar también por varios negocios, varios ventas así de mercadería y... ventas de cómo están empresas que venden uno, el otro le vende al otro, entonces la intermediación. Intermediación, no me salía la palabra. Sí. Así que, bueno, es un tema que se trata siempre. Te voy a decir, José Ferrero, que está en ese tema, está muy involucrado en ese tema y lo maneja. Lo que estamos peleando nosotros en FESECO, que somos lo más enojado, digamos, nosotros los agentes de Colonda, que ayer vino el presidente de Colonda también, con el tema de la luz, que ahora va a haber un aumento bastante importante, sí. Y eso va a traer muchas consecuencias para el comercio minorista y mayorista, porque va a ser un consumo y todas esas cosas, el gasto va a ser terrible en tema de luz. Sí, no tiene nada que ver con la cooperativa eléctrica, no tiene nada que ver la cooperativa eléctrica, quiero ser claro en esto. Nosotros vamos por la EP, en el servicio, va a aumentar el servicio eléctrico y va a ser complicado. Va a ser complicado para muchos negocios. Te cuento que hoy aprobó la aplicación del 80% en 3 veces el agua. Pero realmente es acumulativo, o sea que no es 80% neto, sino acumulativo. Es más, llega al 100% en menos de un año. Pero bueno, es un poco lo que se está dando, ¿no? Bueno, agradecerte el momento, Bochi. Estaremos contentos. No, gracias, Américo. Bueno. Gracias, Américo, por llamarme. Un abrazo enorme. Ahí estuvo. Chau, chau. Vamos. Sergio Bernero, el Bochi, presidente del Centro Comercial e Industrial del Departamento de San Jerónimo, por la 88.9.